Vamos a abrir este bloque internacional yendo a un testimonio que tuvo lugar en este coloquio internacional Patria que se realizó esta semana, que hemos estado siguiendo día a día, donde ha participado nuestro compañero Gonzalo Isasmendi de la redacción del semanario La Juventud. El testimonio que brindó Wafika Ibrahim, que es una asesora y especialista de América Latina de la cadena libanesa Al Mayadeen, que ha hecho un salto importante en cuanto a su apertura, en cuanto a su cobertura informativa y sus distintas propuestas informativas para América Latina, para el mundo hispanohablante. Y ella participó en uno de los paneles bajo el nombre La humanidad frente al genocidio del pueblo palestino, estrategias de comunicación de la resistencia. Así que vamos a escuchar en este bloque un resumen de su intervención. En otros espacios de la radio, en la noche, el fin de semana, la podremos escuchar completa. Hay que decir que Al Mayadeen recibió un reconocimiento ayer en el acto de cierre del coloquio Patria, precisamente por el papel que están jugando, enfrentando, digamos, la hegemonía mediática que tiene Estados Unidos con los países, con sus países cómplices. Tuvo lugar ayer una ceremonia de reconocimiento a esta cadena libanesa por su trabajo incansable en apoyo al pueblo palestino, que ha llevado incluso a que tuvieran que fueran periodistas asesinados de esta cadena por las fuerzas israelíes. Hubo una declaración final de este coloquio que después les compartiremos, por lo menos algunos tramos, pero vamos a escuchar parte del testimonio emocionado que dio esta periodista libanesa Wafika Ibrahim. Primero quiero decirles que el Ministerio de Salud de Gaza anunció que el número de mártires en la franja de Gaza había aumentado a casi 33.000 muertos si contamos los que están aún bajo los escombros. Una cifra que nunca antes había ocurrido, y unos 75.000 heridos desde el inicio de la guerra que comenzó el 8 de octubre del 2023. Esta cifra crece por hora y todavía hay muchos cuerpos realmente bajo los escombros, en las carreteras también y en lugares de difícil acceso. Permítanme para un poco sentirnos conformes con lo que tenemos de sentir humano realmente, quiero molestarles y pedirles un minuto de silencio por tantos mártires honestos e inocentes en Palestina. Muchas gracias. ¡Viva! ¡Abajo! Como saben, el 5% de la población de Gaza ha resultado muerta o herida con las armas y municiones de Estados Unidos. O sea, estaríamos hablando del 5% de los más de 12 millones de personas, de palestinos, quedaron sin vida o heridos durante estos 5 meses. ¿Acaso esto es aceptable hoy, en el 2024? Y más aún, Israel los está matando, a los palestinos también con hambre, con este terrible bloqueo, producto del cual 50.000 mujeres palestinas embarazadas no encuentran un lugar donde dar a luz. Israel dispara contra los palestinos hambrientos cuando intentan conseguir algo de comer, los mata. Se trata de 3 crímenes de guerra que se producen al mismo tiempo a mano de Israel: genocidio, castigo colectivo y limpieza étnica. 80% de las viviendas fueron destruidas y con ellas todas las universidades. Destruyeron 30 de 36 hospitales. Ayer irrumpieron en un hospital, humillaron a los médicos, los pusieron a cuatro patas. Los amarraron con una cuerda en el cuello. Arrestaron a algunos médicos con sus batas blancas. Les quitaron la ropa ayer. Eso fue ayer mismo. Mucha condena por el mundo, pero Israel sigue haciéndolo igual como el primer día. Médicos y periodistas fueron asesinados. Hasta hace muy poquito, o sea, hasta el 7 de octubre, la entidad sionista vendía su relato, su propaganda, su narrativa, como la única democracia en Medio Oriente, como una entidad avanzada y civilizada, y llegó hasta convencer lamentablemente a muchos que consideramos de la izquierda a culpar la víctima. Porque a esta altura todavía tenemos compañeros y amigos que estimamos que te dicen, pero es que lo que hicieron el 7 de octubre, es que yo pienso que es para analizarlo todo, porque desde cuándo es muy peligroso culpar a la víctima, muy peligroso. Culpas a un pueblo por rebelarse. ¿Cómo? Por rebelarse contra la injusticia, la opresión, la ocupación, el colonialismo. Se culpa al pueblo de Argelia por rebelarse contra el colonialismo francés. Se culpa al pueblo de Cuba por rebelarse contra una dictadura vendida al imperio que dominaba este país. ¿Alguien culpa al pueblo de Sudáfrica por rebelarse contra el régimen del apartheid? ¿O el pueblo de Vietnam contra la agresión estadounidense y francesa? ¿Desde cuándo se libera la tierra ocupada tirándole al ocupante pétalos de rosa? Yo nunca he escuchado hablar. Con pétalo de rosa ningún ocupante se arranca de una tierra. Nunca. Hoy se practica un genocidio contra el pueblo palestino y hay quien cínicamente culpa a los palestinos. Recordemos que lo que estaba sucediendo antes del 7 de octubre son 75 años de despojo, sufrimiento, pánico y muerte. Yo quiero aquí señalar que el primer país que hizo esta reflexión en un comunicado, en una declaración, fue Cuba, cuando salió lo del 7 de octubre, la operación del diluvio del Aqsa. Todo el mundo dice, degollaron 40 niños. Mentira, tuvieron que retroceder, pero para limpiar una mentira siempre nos toma mucho tiempo. Pero dijeron los cubanos, ¿y los 75 años anteriores qué? ¿Qué pasó? Nadie se acuerda, este pueblo lleva 75 años, el diluvio de Al-Aqsa vino para volver a poner la causa palestina en la mesa, recordar al planeta que hay un pueblo despojado de su tierra, un pueblo que se masacra día a día, niños que no han experimentado lo que es vida todavía, en pañales, todavía no han abierto los ojos, todavía no han visto el rostro de su madre que los parió y fueron eliminados de la faz de la tierra a sangre fría. Tiene el mundo que saber que esto está pasando y de tal manera, no de como lo cuentan los medios involucrados en el crimen. El 7 de octubre el gobierno israelí utilizó la maniobra de deshumanizar a los palestinos, deshumanizar a Hamas, y luego deshumanizar a todos los palestinos para luego justificar los crímenes de guerra que decidió cometer contra el pueblo palestino. Esta es su tendencia deshumanizante. Para ellos la idea es deshumanizar para que se vuelva legítimo luego el acto de matar. Así lo dijo el ministro, mal llamado ministro de defensa, ministro de guerra, como decimos nosotros israelí, Gallant, cuando dijo es que los palestinos son animales con forma de seres humanos. Hasta la fecha ha lanzado 80.000 toneladas de explosivos sobre Gaza. Esto es más que el tamaño de las bombas atómicas de Nagasaki y Hiroshima lanzadas sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial. El número de mártires palestinos hoy supera proporcionalmente el número de muertes estadounidenses en todas las guerras de Estados Unidos. Desde el siglo XVIII, incluidas la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam y la Guerra de Irak. Todo esto fue en pocos meses en Gaza. Ahora Israel se enfrenta a un dilema. Es cierto que el movimiento sionista pudo ocupar la tierra, hacer todas estas barbaridades, todas esas, todos estos crímenes, todos estos genocidios, para obligar al pueblo palestino al despojo, a que vayan, a que se mueran todos, que no quede ningún palestino, que se quede pura, una tierra puramente sionista. Y yo digo sionista, ¿por qué? Porque este sionismo trajo los que se han convertido al judaísmo en toda parte del mundo, los trajo para ser los ciudadanos de esta tierra que no les pertenece. Entonces, ellos pensaron que los palestinos se van a morir por miedo, se van a acobardar, se van a quitar la ropa palestina y ponerse la ropa judía o sionista o adoptar la ideología sionista. Pues esto no pasó. 75 años y el pueblo palestino primero está creciendo en número a pesar de las masacres, porque fue una decisión. Las madres palestinas dijeron, a costa de su propia salud, en vez de un niño y dos y tres y cinco, están pariendo 7, 8, 9, 10 niños, porque saben que no les va a quedar hijos, porque se los matan. Y entonces tiene que haber muchos palestinos. Por eso esa canción que hicieron en América Latina, ¿de dónde nacen tantos palestinos? Porque hay una decisión de todo un pueblo, de continuar vivos, de salvaguardar su cultura, de salvaguardar sus raíces. Ahora hay 7 millones de refugiados en el mundo. Son más de 12 millones los palestinos hoy. No pueden los israelíes eliminarlos. Están frente a este dilema. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo los van a desaparecer? Hoy los palestinos son más numerosos en la tierra de Palestina histórica, más que el número de europeos judíos que se plantaron en Palestina y se convirtieron en israelíes. ¿Cómo resolver este dilema? Israel no quiere la solución de los dos estados. Ya esto está comprobado. Hasta los norteamericanos dicen a favor de los dos estados, pero aún no es el momento. Y los israelíes no quieren dos estados. Los palestinos aceptaron compartir de manera injusta su tierra y los israelíes, los ocupantes, no aceptaron y tampoco se bastaron, porque nos invadieron a nosotros en el Líbano, invadieron a Siria, invadieron a Egipto, invadieron a Jordania. Y si les deja, llegan y cruzan los mares y llegan en América Latina, en donde quiera. A Europa la tienen cogida por el cuello, con tantas leyes antisemitas que no pueden ni respirar, no pueden ni criticar el Estado israelí. Criticar la política del Estado israelí somete al europeo a pagar una suma de dinero inmensa y a entrar en la cárcel, porque no se puede, porque ellos son lo mejor del mundo en política, en los crímenes que cometen, en todo lo que hacen. No se le puede, no se le puede. ¿Qué les queda? Si no quieren un estado, un solo estado no lo quieren, dos estados no lo quieren, ¿qué les queda? El genocidio y la limpieza étnica. Mucha gente tenía la ilusión de que el movimiento sionista podría aceptar en un momento dado una solución de arreglo, pero es que en el sionismo no existe en el vocabulario del sionismo algo que se llama hacer una solución, compromiso, llegar a un arreglo. Eso no existe en el vocabulario de ello. Ya esto está más que demostrado, por lo tanto, la confrontación es larga, hasta la desaparición de un régimen como este, que solo es comparable y peor que el apartheid. Pero nuestro deber como periodistas y activistas en las redes es recordarle al mundo y repetirle cuantas veces hay que hacerlo, que qué es lo que dice el derecho internacional. El derecho internacional dice precisamente que cualquier pueblo bajo ocupación, escuchen por favor, cualquier pueblo bajo ocupación tiene el legítimo derecho a luchar contra la ocupación por todos los medios, incluida la lucha armada. Esto lo estipula incluso la resolución 3070 de la ONU. Y los palestinos no están haciendo menos que eso, ni más. No son los israelíes los que se enfrentan a los palestinos, mentira. Si fueran los israelíes, se hubieran derrotado hace muchísimos años. Porque el israelí, para su conocimiento, le tiene miedo a la confrontación cuerpo contra cuerpo. El soldado sionista no tiene causa. Es un mercenario, no tiene causa. El que tiene causa es el que defiende la causa hasta que se muera, hasta que lo eliminen, y no da un paso atrás. A los israelíes, los soldados, los palestinos, el día 7 de octubre, los arrancaron de sus tanques, estaban dentro de los tanques y salieron desmoralizados, le tienen terror a la confrontación cuerpo contra cuerpo. Ellos son fuertes con los aviones americanos, que norteamericanos, estadounidenses que tienen. Son fuertes por los tanques que tienen. Son fuertes por las armas prohibidas internacionalmente que tienen. Pero ellos no tienen el valor del palestino, para nada, porque esta no es su tierra. Es un etíope de los Falaya el que está dentro del tanque. Es un británico, es un ruso, es un romano, es un polaco, y tiene su nacionalidad. Él no es dueño de esta tierra, por eso la suelta fácil. Dile a un cubano que suelte su tierra, que venga uno de fuera que le diga, esta tierra es mía. ¿Qué le hace el cubano? Lo come vivo, vivo lo come. Lo come vivo el cubano. Los palestinos no están enfrentándose solo a los israelíes y aún no han ganado la guerra. Se están enfrentando a una coalición imperialista, funesta, oscurantista, representada por los británicos y los estadounidenses, las castas políticas y los sistemas, los establishment de esos países. A esos se enfrentan los palestinos, con sus bebés, con su carne viva, con sus hombres, con sus viejos. Aquí tenemos a Basel. Basel perdió a su padre de 80 años. ¿Cuántos padres y cuántos hijos y cuántos nietos se están perdiendo en esta batalla? Bueno, hay ilusiones realmente, hubo ilusiones, incluso entre algunos palestinos y árabes, hubo ilusiones acerca de este conflicto. La primera ilusión es la posibilidad de llegar a una solución, compromiso con el movimiento sionista. Y la segunda ilusión, y es la peor, y es creer en Estados Unidos de mediador. Eso fue realmente el golpe de gracia que hemos tenido, pero no fue de gracia, gracias al pueblo palestino. Ambos asuntos fueron una gran ilusión y está demostrado que el movimiento sionista no quiere una solución de compromiso. Bien. En esta guerra, si no fuera por los medios sociales modernos, por la plataforma, habrían difundido sus mentiras en Gaza, porque los medios de comunicación oficiales, europeos, occidentales, y la mayor parte del tiempo adoptan completamente la narrativa israelí. Biden dijo algo muy malicioso en este conflicto. Dijo: no, yo estoy a favor de un Estado palestino desarmado. Ahí a la solución de dos estados. ¿Desarmado de qué? Un Estado desarmado quiere decir desarmado de su dignidad, desarmado de su soberanía, desarmado de su independencia, desarmado de todo. No sé qué cosa es, qué tipo de Estado va a ser el que quiere Biden para los palestinos. Hasta ahora, él sigue contra levantando esa mano que no se imaginan cuando el pueblo palestino vio la mano de la representante de Estados Unidos levantándose en el Consejo de Seguridad contra un cese al fuego que está cobrando la vida de tantos civiles. ¿Qué sentimiento ha tenido cualquier palestino que está bajo el bombardeo? ¿Qué sentimiento? Y se preguntan por qué se convierten así. Es que no hay otra forma. Porque yo estoy bajo un bombardeo y hay una señora sentada en su aire acondicionado en el Consejo de Seguridad levantando la mano cínicamente para decir que está contra el cese al fuego, que es lo mínimo que se puede pedir en medio de una guerra despiadada como esta. Ahora, a nosotros nos llama la atención que los presidentes norteamericanos, incluso a veces son rivales y se pone uno contra el otro, cada uno tiene su plan, etcétera, pero muy raro, la verdad, que siempre están de acuerdo, sea demócrata, republicano, sea un loco como Trump, sea menos loco como no sé quién. Todos están de acuerdo con la política que adopta Estados Unidos, sea hacia Cuba o hacia Palestina. Ahí no hay cambio. ¿Por qué? Porque estos dos pueblos los tienen locos a los imperialistas. No pudieron con ellos. Los han hecho sufrir a más no poder. El pueblo de Cuba lleva 65 años sufriendo un bloqueo inhumano, inmoral, vil, bajo, como los valores que adoptan ellos, buscando desmoralizar a este pueblo, hacerlo perder su dignidad, arrodillarlo por hambre, y no lo han logrado. ¡Qué desgracia para ellos! Sacando fuerza a este pueblo de donde no hay más, a veces uno cree, y este pueblo cubano saca fuerza de donde no hay y vislumbra al mundo entero y deja al mundo entero boca abierta. ¿Cómo pueden los cubanos? Sí, los cubanos pueden, porque son los que más han sabido experimentar lo que es la política estadounidense, lo que es la política imperialista. Y la gente piensa que los cubanos solamente empezaron a escuchar esos ideales desde que llegó Fidel. No, Fidel lo que hizo fue rescatar el pensamiento del apóstol y volver otra vez a la carga con esos ideales para sembrarla y para educar a todas las generaciones venideras de que patria es humanidad, de que la patria se cuida y se defiende con la sangre cuando haga falta. Bueno, hasta aquí parte de la intervención que hizo en una de los paneles que tuvo lugar en este coloquio internacional Patria en Cuba, que terminó ayer. Wafika Ibrahim se llama esta periodista libanesa, en el panel La humanidad frente al genocidio del pueblo palestino, estrategias de comunicación de la resistencia.